Bueno, pues pasábamos, como os decíamos hace un minuto, a esa corresponsalía vizcaya de manos de Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi y Irratia. Egunon, Óscar, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Óscar, pues aquí andamos. Aquí andamos y bueno, nos vienes a comentar, como siempre hasta ahora los miércoles, bueno, pues temas de actualidad, de lo que se está cociendo un poco en Vizcaya. ¿Con qué vamos a comenzar, Óscar? Pues una semana más, ya llevamos unos cuantos, pues queremos comenzar hablando de, bueno, pues de movilizaciones que va a haber alrededor de, bueno, pues de la sanidad pública. Uh-huh. Es un tema, pues que, bueno, pues que sigue preocupando a la ciudadanía, de la salud pública, en unos momentos donde el cambio de paradigma o el cambio cultural que decía la consejera de Salud, Sagardui, pues se hace realidad inexorablemente, y los recortes en sanidad pues son visibles y cuantificables, como ahora los vamos a identificar así. Por ello, pues asociaciones vecinales están están recogiendo pues esa preocupación y están convocando movilizaciones en barrios y pueblos pues para frenar esa, bueno, pues la escalada de merma de servicios públicos uh-huh. en la salud. Uh-huh. Desde los propios barrios, muy interesante también esa iniciativa, ¿no? Desde los barrios. Eso es, sí, ¿no? Pues cada cual pues lo que le toca más cercano. Uh-huh. Por un lado, pues la plataforma BOPA en Baracaldo, pues que agrupa a precisamente todas esas asociaciones vecinales de Baracaldo, más algunos sindicatos y organismos como Berriozaga y Argitan, pues que lleva realizando concentraciones en los diferentes centros de salud, a pie del centro de salud de este municipio de Baracaldo, y para el 4 de febrero, este sábado, han convocado una manifestación a las 12 desde Rico Plaza y que recorrerá todo Baracaldo en defensa de la sanidad pública. En Bilbao también están movilizándose, en este caso es la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, que agrupa a todas las asociaciones vecinales de Bilbao y anuncia también movilizaciones pues para hacer frente al, como dicen, desmantelamiento cada vez más palpable de la sanidad pública. Dicen que es ahora o nunca, y que si no se revierten ahora estos recortes, irán a más, pues con el objetivo a medio plazo de generar pues una sanidad actual con cada vez más importancia a la sanidad privada de quien se la pueda pagar, claro. Dicen que pues que no se pueden dar por perdidos algunos servicios ya recortados por Osakidetza. Comentan pues el servicio presencial nocturno del PAC de Deusto, el dispensario de la Beaga, los servicios de pediatría de varios barrios, el servicio de municipal de ambulancias del SAMUR, que este sí que bueno pues estaba en manos del Ayuntamiento de Bilbao y pasamos aquí detrás, y eso lo que han conllevado es que llamas a la ambulancia y bueno, y viene o no viene, o no sabes, pues sí, la incertidumbre que genera, ¿no? Y los recortes, pues que comentan en programas de detección, ginecología, matronas, pruebas, rehabilitación, pediatría, cirugías, atención domiciliaria, bueno, pues dicen que se hacen diagnósticos por teléfono, la médica de cabecera no tiene tiempo para atender a tanta gente, las urgencias siempre están llenas y no en momentos puntuales, como a veces puede ocurrir, ahora ya cada vez se está haciendo más habitual, en el que las urgencias estén saturadas, no hay medios para realizar pruebas. El personal administrativo muchas veces es el que decide si se atiende presencialmente o de manera uh-huh. telefónica, con lo que uh-huh. se supone. Bueno, pues un panorama, la verdad es que es desolador, que como dicen desde la Federación, pues hay que revertir ahora porque luego va a ser demasiado tarde. Y por ello, pues convocan para, bueno, la semana que viene, para el 9 de febrero, a las 7, en todos los centros de salud de los barrios, concentraciones con el lema, pues, por la recuperación de la atención primaria de calidad. En algunos casos, no en todos los centros de salud es a las 7, algunos es 7 y media, bueno, en algunos casos, como en Bilbao la Vieja, pues va a haber, después de la concentración, le seguirá una manifestación por el barrio de San Francisco hasta el centro de salud de la Merced, donde llevan una dinámica propia de hace unos años para intentar no cerrarlo, porque lo quieren centralizar todo en el centro de salud de Miribilla, con lo que tiene de subir cuestas, de bueno, de, y que no es un sitio adecuado, y bueno, y que andan con esta dinámica. Y bueno, y esto tenemos y muchas más cosas que en esto que hemos llamado pues movilizaciones por la sanidad pública. Como decías, ¿no? El 9 de febrero serán todas esas concentraciones, bueno, pues en los centros de salud, incluso, bueno, pues una manifestación en Bilbao la Vieja, y bueno, pues seguro y desgraciadamente seguiremos al tanto, ¿no? De lo que ocurre en la sanidad pública, y por suerte también con las movilizaciones que cada vez parece que se están haciendo más. Óscar, ¿con qué más temas vamos a seguir? Pues vamos a hablar de protocolos de actuación, de protocolos que, bueno, pues que a veces se ponen en duda, pero bueno, un protocolo, sea municipal, sea institucional o sea del tipo que sea, es una herramienta importante pues para hacer frente, como vamos a comentar, para la violencia machista o el racismo y la xenofobia, y vamos a poner dos casos, el de Baracaldo y el de Zaldívar, con sus especificidades. En Baracaldo, Arguitan lleva semanas criticando el nuevo protocolo para la violencia machista que pretendía el ayuntamiento de esta localidad de Baracaldo poner en práctica. Según Arguitan, pretendía mantener oculta la violencia machista al no comunicar ni denunciar públicamente pues, las agresiones que se producen. Porque solamente se activará se pretende así el protocolo de denuncia pública en caso de consentimiento expreso de las agredidas. Y desde Arguitan comentan, dicen que, bueno, pues que parten del respeto absoluto a la voluntad de las mujeres respecto a denunciar o no, pero que quizá el paso previo, si comentan, debería ser preguntarse por los motivos reales por los que no se denuncia y desde ahí implementar medidas políticas y judiciales y de otro tipo que garanticen esa opción desde la libertad y no desde el miedo. Además, critican el cuestionamiento que hace el ayuntamiento de la labor que hace Arguitan en este campo, en concreto en el Centro de Asesor de la Mujer, que es un organismo autogestionado, único yo creo que en toda la comunidad autónoma vasca, pues que atiende al año a 300 mujeres, ¿no? Es un servicio, bueno, pues que lleva, no sé, dos décadas o más funcionando en Baracaldo. Arguitan, por otro lado, convoca para mañana jueves a las 7 en la Plaza Millonera una concentración pues para denunciar las últimas agresiones del mes de enero. Se han producido tres agresiones de diferente signo, agresiones machistas, y por ello, pues, bueno, pues lo quieren denunciar. Y vamos a hablar de otro protocolo, este sí que es único en la CAP, en el que nos ha llamado la atención, que se ha puesto en marcha, se ha aprobado en Zaldívar, se ha aprobado por unanimidad para prevenir y responder al racismo y a la xenofobia. Como decíamos, fue aprobado por unanimidad en el Pleno y ha contado con la participación de Zaldívar Jendeak, que es una asociación que trabaja a favor de la diversidad de origen y de las personas migrantes en contra del racismo. Como decíamos antes, los protocolos son herramientas interesantes de actuación y también de prevención, pero claro, si cuentan estos protocolos, si parten de una participación, como parece ser que se ha hecho en Zaldívar, pues seguramente responderán mejor a las necesidades por los que están creados, ¿no? Claro, claro, con la participación al final de asociaciones y colectivos, ¿no? Que llevan muchos años de trayectoria, bueno, pues en la denuncia, por ejemplo, del racismo, de la xenofobia y también en su entendimiento. Eso es, ¿no? Claro. Y encima, en este protocolo comentan que no es solo un protocolo de actuación ante incidentes de este tipo, sino que también tiene pues una parte de prevención educativa, pues con el objetivo de avanzar. Como dice así el protocolo, hacia una convivencia intercultural en Zaldívar para facilitar la plena inclusión de personas de origen migrado o extranjero. Bueno, pues este tipo de iniciativas que rescatamos de todas las noticias que leemos alrededor de Vizcaya y que nos parece interesante aquí reseñar. Totalmente, y que inciden también en esa prevención, ¿no? Como comentabas. Óscar, nos vas a hablar también de ese aniversario, ¿no? El tercer aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Pues sí, seguimos en Zaldívar para hablar del derrumbe del vertedero, que ahora cumple 3 años y que por ello, pues desde Zaldívar Argitus, junto con la Carta de Derechos Sociales de Escolaría, han convocado un acto el 5 de febrero a las 12:30 en el barrio de Iza, que es donde está el vertedero, que es un barrio que, bueno, está mucho más cerca de Ermua que de Zaldívar, pero bueno, ahí se realiza y va a ser este domingo, en el que, bueno, pues que piden que se depuren responsabilidades y garantías para que no vuelva a ocurrir un desastre como este que sepultó a los trabajadores de este vertedero. En la actualidad está cerrado el vertedero y con la empresa disuelta, pues para evitar la carga judicial que le caía encima, ¿no? Denuncian desde Zaldívar Arquitus, desde la Cátedra de Derechos Sociales, denuncian la responsabilidad política del gobierno vasco, que desde el primer momento se ha puesto de perfil y dando pasitos atrás como si no fuera con ellos, y critican también pues el modelo de gestión de residuos basado en la gestión privada y la ausencia de control público efectivo pues que realiza el gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, que son los órganos competentes en este tema. Bueno, pues un aniversario marcado, ¿no? Entiendo, pues por el recordar también a esos a los trabajadores fallecidos en este derrumbe y aprovechar también para denunciar, ¿no? Las cosas pendientes. Óscar, dime. No, nada, y acabamos ya con un último tema que tenemos previsto antes de pasar a la agenda. Y un tema, bueno, es un detalle, el tema de la compra de publicidad, ¿no? En periodo preelectoral, ¿no? Es de publicidad partidista, pues que es que estamos viendo estas semanas, estas últimas semanas, páginas y páginas de publicidad institucional, sobre todo en periódicos como El Correo, pues alabando la sanidad pública, las políticas de igualdad de Diputación, que se disfrazan a veces como noticias, pero son publicidad encubierta. En muchas ocasiones tienes que mirar finamente la noticia para darte cuenta que es una noticia que está pagada. O sea, que no es una noticia, es una publicidad encubierta, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, El Correo dedicó creo que fueron cuatro o cinco páginas, a dar los resultados de un congreso llamado Emakumeak, con intervenciones de las participantes. Es un congreso que convocaba Diputación. Este domingo aparecía como noticia un reportaje pagado por el Ayuntamiento de Baracaldo, en el que se anunciaba pues un servicio para atención a personas mayores que viven solas. O un anuncio de una nueva máquina de diagnóstico, una máquina en un hospital de Santurce. Bueno, pues y aparte que eso, que toda la publicidad de esta publicidad institucional metida como noticias encubiertas, pues que siempre los beneficiarios siempre son los mismos, ¿no? Periódicos como El Correo, que esto es algo que en las últimas semanas ha denunciado Arguía, que en el reparto de publicidad institucional, incluso de subvenciones, pues que siempre se quedan fuera. Incluso El Correo, dicen, pues que recibe mucho más dinero que Arguía en el fomento de la prensa en euskera, ¿no? Que es algo pues que llama bastante la atención, ¿no? Sí, y bueno, y esto seguramente de aquí hasta el 28 de mayo, que son las elecciones municipales, se va a ir repitiendo con esta publicidad pues pagada, pues y encima siempre de los mismos periódicos, pues bueno, pues hablar de las bondades de los gobernantes, ¿no? Y sus diferentes instituciones. Totalmente, ¿no? Como decías, no es casualidad que, bueno, pues tanto Grupo Prisa como Grupo de Noticias, Grupo Vocento, sean precisamente los que mayor propaganda hacen a ciertas figuras políticas y a ciertos partidos, cuando son a la vez, bueno, pues los que más dinero reciben en subvenciones. No es casualidad. Óscar, seguimos ahora con asuntos de agenda. ¿Qué tenemos de parte de agenda para destacar? Pues de agenda destacamos el 4 de febrero, el sábado, que es la víspera de Santa Águeda, y además, bueno, de las tradicionales canciones que se cantan con maquilas y todo esto, en los diferentes pueblos y barrios, pues el movimiento OSEN LGTB convoca un Santa Águeda tras Mar y Bibollo a las 7, bueno, en la Plaza de los Hermanos Echevarrieta, Plaza Unamuno, y en el que invitan, pues, que a llevar arneses, cadenas y brilli-brilli, y bueno, pues así nos lo cuenta, porque será curioso ver a ver qué hacen. Mañana en Sirica, este espacio que hay en la calle Ronda de las siete calles bilbaínas, hay una charla sobre las comunas en Venezuela, va a ser a las 7 de la tarde. Participará un miembro de una comuna de Venezuela que está por de gira europea. El Saspicatu, yo creo que es el sábado, no lo tengo apuntado, el sábado de Saspicat hay un concierto para hacer frente a las multas por el desalojo de la fecha del audio. Son multas por de 4.000 euros y que bueno, pues que van a tener este concierto pues para intentar sacar dinero pues para hacer frente a estas multas. Y el domingo 5 en Ordeco Echea hay una jornada sobre salud mental. Y nada, pues hay muchas más actividades y bueno, hay que solo convertirse en la página lubakiagenda.net, que está toda la información de, bueno, de las fechas, de espacios autogestionados y de actividades de los movimientos sociales de todo el Bilbao metropolitano. Genial, Óscar. Pues dejamos aquí nuestra corresponsalía Vizcaya de esta semana. Mil esker por comentarnos todos estos asuntos y seguimos hablando la semana que viene. Pues hasta la semana que viene entonces. Es que ricasco, Óscar.